Volando, volando voy, volando vengo. Volando, volando voy, volando vengo. Enamorado de la vida, aunque a veces duela. Enamorado de la vida, aunque a veces duela. Si tengo frío, busco candela. Tengo frío, busco a mi abuela y volá, volando voy, volando vengo, vengo, volá, volando voy, volando vengo, vengo, por el camino, yo me entretengo, primo, que por el camino que yo me entretengo. Señoras y señores, sepan ustedes. Señoras y señores, sepan ustedes, y que la flor de la noche pa' quien la merece, y que la flor de la noche pa' quien la merece. Volá, volando, volá, volando voy, volando vengo, vengo, volá, volando voy, volando vengo, vengo, por el camino. Volando vengo. Por el camino. Yo me entretengo. Esto suena un poco mejor el viernes pasado. Sí, pero bueno, ya sabes que nosotros, indiscreto, ya sabes cómo funcionamos, ¿no? Si hay que cantar, se canta. Hombre, y si hay que bailar, se baila. De hecho, estábamos bailando, lo que pasa que... ¿Cómo no se ve? No, claro, claro, estamos bailando medio desnudos, además. Casi en pelota. Casi en pelota, casi en pelota. Buenas tardes a todos los furaquinos y furaquines, en primer lugar. Edu, el señor Furacu, aquí presente. Y también el otro señor, el señor Indiscreto, aquí también un poco ausente, pero bastante presente también. Os damos las buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Furacu Indiscreto en Radio Crash. Bueno, oye, tenemos un invitado de lujo en la primera parte del programa, que se llama Luis Marcos García Yáñez, un gran pintor aquí asturiano. Muy buenas, Luis. Ya lo tenemos, Luis. Aquí, puedes saludarnos, Luis. Buenas tardes a todos, a todo el público en general asturiano y a todo el público. Aquí está un pequeño manitas asturiano pintor. ¡Olé! Un gran manitas, luego nos contará, y un gran conocedor de muchas facetas culturales y de muchos países, ¿eh? Luego nos puede contar muchas cosas. Tenemos un rato para escuchar a Luis, hablarnos de su trayectoria, de arte, y más tarde tenemos también otra visita, Edu. Esto se está, convirtiendo en algo obligatorio. O me va. Y es que hemos recibido miles de cartas de que somos aburridos tú y yo. Y entonces hay que subsanar eso. Hemos subsanado pues trayendo a gente muy interesante que nos haga pasar la tarde un ratín mejor. Sabéis que aquí estamos siempre con buena música, con buen rollito. Acompañaremos hasta las 9 de la noche en Radio Crash en el 105. Bueno, pero que ahora es indiscreto. Y verdad, casi siempre lo decimos. Es a quarter past seven. ¿Y para los asturianos? Las 7 y cuarto. Bueno, vamos a decir también el número de teléfono: 985-14-23-45. La semana pasada me equivoqué por un número. Vais viendo que aquí las dos voces que escucháis son más feas de lo normal. Falta la más guapa del programa. Vale. La persona más guapa y la voz más bonita. ¡Olé! Faltanos Paula hoy. Vecinos, vecinos. Guapa, guapa, que te queremos mucho. Paula, y también nos falta David. Nos falta David. El crack del programa. Nosotros somos simplemente figurantes. Por eso te dije que estábamos medio desnudos. Ahí está. Pero vamos a tirar para adelante. Paula, es posible que después se ponga en contacto con nosotros, pero... Lo que estás preparando, algo muy gordo, muy gordo. Olé. Muy gordo, que luego nos puede contar ella para la próxima semana. Sí. Además, algo que... Que, bueno, que evidentemente todos los programas se hacen con un gran cariño, pero ese va a ser con mucho más cariño porque va a ser en homenaje a su queridísimo hermano. Se nos va a llenar de corazones muy grandes y muy intensos esto el viernes. Sí, por ahora no decimos nada más, pero yepa no perdéselo. Y bueno, muchas sorpresas. David, que se nos cambió de curro y que hoy por motivos laborales... Coño, pensé que ibas a decir de cera, vaya susto. Bueno, vamos a ver. Oye, eso ya cada uno oye libre y gratuito, ¿no? David está, bueno, aprovechando el tiempo, por eso no puede estar aquí, porque está en un nuevo trabajo que le impide por ahora estar aquí con nosotros. Y pues dijimos la hora, lo que no dijimos es que está un poco frescuco. Sí, está hoy, un poco fresco. Hoy no está como la semana pasada. La semana pasada estuvimos en la terraza tomando algo, sí. Pero hoy no, ¿eh? Va a ser mejor vestirse en condiciones. Vamos a dejar de pijas por estar bailando medio desnudos. Pues empezamos entonces, un poco de lo mejor para ir vistiéndonos y poner una cancioncina. Un poco musiquilla, como después vamos a hablar de arte. Y no os avanzamos todavía, aunque bueno, ya sé que muchos por nuestra página del Face, por ejemplo, sabéis que luego vendrá también una sorpresa musical, uh-huh. Un dúo chico-chica que luego... ¿Cómo luego, se llama el dúo? ¿Cómo se llama? Wildflower. ¡Olé! Nuestros amigos Santi y Guadalupe. Que vais a flipar seguramente. Y ya, bueno, estamos diciendo demasiadas cosas, ¿eh? Hay que guardarse algún as en la manga. Bueno, pues vamos a poner una canción y vamos a vestirnos entonces, ¿vale? Y ya nos ponemos a hablar con Luisa en breve. ¡Viva la cultura y corta tú! Mañana cualquiera diría que los exámenes son el fin al que dedican su propia vida. ¡Qué aburrimiento! ¡Qué tontería! Tendré que tomarme una anfetamina. Y recuerdo el tiempo cuando todo esto me resultaba constructivo, inspirador y educativo. Revilla, viejo cerdo, vamos a entromparnos. Nos han estado jodiendo vivos durante muchos años. Revilla, viejo cerdo, nos vamos a entrompar. Que la cultura es tortura, no nos vamos a engañar. Uno cree que aprender es importante. Uno cree que aprender es importante. Y se convierte en un jodido intelectual que trata de serlo más que los demás. Uno se pasa años y años. Uno se pasa años y años. Con la nariz metida entre los libros, mientras el mundo se escapa frente a uno. Revilla, viejo cerdo, vamos a entromparnos. Nos han estado jodiendo vivos durante muchos años. Revilla, viejo cerdo, nos vamos a entrompar. Que la cultura es tortura, no nos vamos a engañar. Pues nada, seguimos aquí, furaquinos y furaquines, ¿no? Sí, pero la cultura no es tortura, la cultura... Pa' corta tú está bien para una canción, pero la cultura es mucho más que tortura. La cultura es cultura, ¿eh? Y algo muy importante que hay que dejar a nuestros herederos. Hombre, evidentemente. Cada uno verá lo que le puede dejar a su descendencia, pero lo mínimo es dejar una mínima preparación cultural y algo que por lo que tirar en esta vida, ¿no? Hombre, como mandan los cánones, ¿no? No solamente es estudiar, sino solamente los valores, etcétera, etcétera, etc. Pues de algo o de mucho de esto, pues nos puede contar nuestro invitado que ya presentaste antes, sí. Y con el que vamos a empezar en breve. Luego, pues como os dije, tendremos una segunda parte del programa muy musical, ahora tendremos una parte mucho más artística. Luego, como os dije, vendrá a acompañarnos, a contarnos cosas y a cantarnos cancioncillas Wildflower, que no se le puede uno perder. Buenas tardes, don Luis. Buenas tardes. Señor Luis Marcos García Yáñez. Efectivamente. Gijonés. Gijonés, nacido en el 60. Nacido en el 60, de la cosecha del 60. La cosecha. Y con una amplísima y dilatada trayectoria en muchas facetas artísticas, pues sí. Que nos puedes ir explicando. Porque, pues efectivamente. Porque yo podría empezar a contar por las ideas que tenemos, que desde Guajín, desde que tenías 11 años, ya empezaste a ser un artista. Empecé yo en Gijón, viví ahí en el centro de Gijón, aquí en el centro de Gijón, empecé con Carmelina Jardón a pintar. Una gran profesión a la pintura y los marcos y cuestiones de esas. Y efectivamente, se me dio bastante bien el tema del arte. Entonces, cuando yo empecé, vieron en mí pues que tenía posibilidades de seguir en el arte. Pero hablamos de siendo muy joven. Muy joven, 11 años. Con 11 años. Apuntaba yo bastante maneras. Entonces, la profesora... Y con 11 años, ¿qué? Me imagino que era dibujar. Dibujar y pintar. Y pintar. No, yo cuando empecé a pintar, directamente empecé a pintar, porque yo ya a los 7 años ya dibujaba bastante bien, vamos. Y cuando empecé a dar clases, la profesora me vio tan buenas maneras que dijo, voy a quedar corta para ti, va a ser mejor que empieces con otra gente a pintar. Efectivamente, fue Academia de Bellas Artes en el año 73-74. Tenía buen ojo esa profesora. Bueno, sí. Parece, ¿verdad? Pero perdonar que os corte, no te lo pierdas, Joacu, indiscreto, perdón. En el 72 gana un concurso. Sí, sí, lo sé. O sea, eso que con 12 añinos. Con 12 añinos. Sí, 12 añinos me dan una medalla en el concurso de Mercaplana. Mercaplana, por donde pasamos todos alguna vez, ¿verdad? Unos íbamos a jugar y a pasarlo bien y otros íbamos a ganar premios. Fue una gran exposición aquella. O sea, asistió Nicanor Piñole. Recuérdeslo todo bien. Lo recuerdo todo. Mira, te voy a contar anécdotas. O sea, ¿te recuerdas mi hermano, la figura de Nicanor Piñole, Gijón? Bueno, lo Gijón vi, es lo muy vi ilustre, dos veces, lo recuerdas de estar en Mercaplana cuando ganaste esa medalla. Entendidísimo, efectivamente. Mira, me acuerdo, mi hermano estaba haciendo la milicia aquí en Gijón. Ajá. Y les encargaron poner los carteles en Mercaplana, en la feria, para hacerlo. Y de aquella época me acuerdo yo de haber visto a Piñole, que asistía a la exposición, eso, mirando mis cuadros, mirando todos, fíjate bien, el 72-73. Y mi hermano tuvieron un gran trabajo la milicia, porque tuvieron que poner como 300, 400 cuadros, pero una cantidad grande, en 2 días. Y allí fuimos todos y se vio bien y efectivamente fue un gran trabajo. Aquello eran grandes exposiciones. Y con 12 años yo creo que sería ya pues como una pequeño una cosa que te hizo pues ver que tenías mucha efectivamente mucho futuro en el campo artístico, mucho, ¿no? Futuro. Y un guajín de Gijón de la época de los últimos años del franquismo, efectivamente, sin una vida cultural como tenemos parecida a la de hoy, ¿qué se planteaba hacer? Porque lo típico podía ser hoy en día, hago Bellas Artes, me marcho a Madrid o a Londres o a Berlín, pero de aquella... yo lo tenía claro, que mis derroteros iban todo a girar alrededor del arte. Más adelante os contaré cómo yo grababa en vidrio y cosas esas. Entonces de aquella me acuerdo de esa exposición como si yo fuera hoy mismo. Fue una repercusión a nivel cultural muy importante, salió en televisión, en todos los medios. Un poquitín lo que se necesita hoy en día en cultura. Bueno, salir en televisión de aquella era que te veían millones de personas. No había efectivamente, más que un par de canales y la audiencia estaba asegurada. Televisión, la típica de Asturias, salía 2 horas. Nada más, sí, cierto, pues ahí, se salió. Y se vieron todos los cuadros, los míos también en televisión. Efectivamente. Y claro, después... y concursé en un concurso de camisa psique también, varios concursos, varias exposiciones, Ateneo en la Calzada, Ateneo la Calzada, Casa del Mar, muy bien, Café de Indurra, en el 2008. Sí, eso hablamos ya de hace muy poco tiempo, muy ¿no? Pero tiempo. Te quería preguntar, pero bueno, en general, ya, dentro una de la trayectoria enriquecedora, desde luego. Por supuesto, como partiendo de mi bastante ignorancia en cuanto al tema artístico, igual pregunto alguna cosa un poco no interesante. Bueno, y como Edu tampoco me echa un cable, pues me trae la pata yo solo. No, vamos a ver, yo tú sabes que te apoyo, indiscreto, te apoyo a muerte. Me siento muy apoyado, la verdad. Arropado, ¿no? Quería preguntarte, Luis, en esa época en que empezaste a las exposiciones, que nos comentabas en la Casa del Mar, que eras ya un adolescente, que veías unas inquietudes artísticas más o menos ya creadas y siendo un poco popular aquí... El estilo que trabajabas ya era, porque hoy en día, bueno, que conocemos tus cuadros, trabajas bastante el realismo. Hombre, puedes meter la vida de un pintor, es muy extensa, puedes meter por eso un poquitín del abstracto. También tengo hecho cuadros abstractos, pero claro, los conocimientos tengo, la clientela, todo eso me piden el realismo. Habrá cambiado bastante tu estilo. Mucho. Es como mucho, cuando mucho, todos mucho, éramos jóvenes, que fuiste todo. Un poco hippie, un poco punky. Ahí está. El pelo manera. Largo, exacto, barba, pues lo que es toda la época de los 70-80, el hippismo. Yo también lo hice pues, un poquito. Eso, no me imagino pintando cosas como las que conocemos hoy en día, tuyas muy, muy realistas. Efectivamente. Aquello fue la época de brocha gorda, un poquitín. Fui también a dar clases con Alejandro Mieres, una pues está en el dramático algo, a nivel déjanos nacional. Algo, déjanos algo para después. Espérate, pues, bueno, es que está explicándose muy bien. Sí, Luis, pero vamos a ver, vamos a poner música, vamos así, no, descansáis la voz. Tan rápido. No, claro. Bueno, tú digo escuchaste yo, ¿no?, lo de la brocha gorda y te me pusiste nervioso. Sí, ya. Claro, evidentemente, ya sabes que soy muy impresionante, o que diga impresionable. Impresionable. Tú pensabas que íbamos a empezar a hablar de Nacho Vidal o algo parecido. Con claro, la ya sabes gorda, que a mí me tira mucho lo grus. Después os cuento un chiste de un pintor que estaba pintando la pared y le dice la mujer: ¿qué, Manolo, te pongo los papeles? Y dice: no, no te preocupes que llego bien. ¿Lo cogisteis? Pues no. Pues tampoco. ¿El papel? Él creía que era poner... Ay, amigo, ahora con los gestos ya, sí señor. Creía que fue, pero ya bueno. Dije que estaba presente, pero un poco ausente, ¿no? Pero sí, bueno, ahora, pues, oye, ahora, ponemos una cancioncina, bueno, ¿no? Vamos, sí, vamos a dejar que Luis descanse un poquillín. Y puedes repetir, si quieres, Edu, el teléfono, quizás alguna persona... Sí, 985... ...quiera preguntar algo, pues bueno, es un pintor que puedes contar cómo lo conocimos, cómo lo conociste en la calle. A ti te conocí en la calle. Después de la canción. Que si no, se nos aburre la de gente. De acuerdo, perfecto. Pues para que la gente no se nos aburre, que se quede enganchada, una canción que llegue, enganchate conmigo. Pues vamos a engancharnos con la canción, ¿no? De los Rodríguez. Y contigo y con Luis. Terminé bastante mal, lejos de casa solo y a las 10 de la mañana. Tú preferiste otro polvo que ofrecían por ahí y tu vecina no ha vuelto a contestarme a mí. No sé por qué no estamos de acuerdo y llegamos a mejor puerto. Nosotros nos merecemos aquello que hacemos. Mis amigos me dijeron: Andrés, no te enamores la primera vez. Y no les hice caso. Es un fin de semana largo y dan algo bueno por TV. Y la casa va a parecer grande. Si tú no vienes, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar a pasear mi dolor como un tonto hasta acabar conmigo. Existe un lugar mejor que aquí, solamente los dos. Engánchate conmigo. Tal vez yo no sea tu hombre ideal, ni tú mi mujer, pero igual. Engánchate conmigo. Mis amigos me dijeron: Andrés, no te enamores la primera vez. Y no les hice caso. Amigos me dijeron: Andrés, no te enamores la primera vez. Y no les hice caso. Estamos de acuerdo y llegamos a mejor puerto. Nosotros nos merecemos aquello que hacemos. Mis amigos me dijeron: Andrés, no te enamores la primera vez. Y no les hice caso. Para mí no existe un lugar mejor que aquí, solamente los dos. Engánchate conmigo. Tal vez yo no sea tu hombre ideal, ni tú mi mujer, pero igual, engánchate conmigo, engánchate. Facu, me da la sensación de que esta canción está dedicada a alguien, ¿no? Bueno, está dedicada a toda la gente que nos está escuchando para que se enganchen. Pero ya alguien especial seguro, ¿no? Pues sí, pero te dejo que lo digas a ti. Hombre, a nuestra queridísima Paulina. ¿No? Pues está Paulina, la que hablamos tú y yo ahora mismo, ¿verdad? Hombre, y, que... y a David también. A David. Y a Raúl. Y que está montando una muy buena para el próximo viernes, en la que va a haber un programa especialísimo del Furaco Indiscreto, que ya es Viernes Santo, ¿verdad? Sí, el viernes. Pues va a ser un día perfecto para armarla de Dios. Sí, va a ser la caña de España. Porque además que creo que el programa va a ser más largo de lo habitual, va a haber aquí más gente de la que os esperáis y bueno, pues Paula seguramente que alguna cosilla contaremos, pero mejor que... Que lo cuente ella. Que lo vaya ya cocinando como está ahora. Vamos a seguir un poquillo más hablando con Luis. Voy con a contarte... Amigo Luis, y justo antes de la canción ibas a contar cómo lo conoces. Exacto. Bueno, pues yo estaba trabajando y veo a un señor pintando y era Luis. Sí, efectivamente. En la calle, fue? En la calle. ¿Dónde fue? En la calle. ¿Pero en qué calle? En el parque... del tren. Hombre. Esto nuevo que abrieron al tirar la estación, el parque ese, que está en una zona muy bonita. Ahí estoy actualmente pintando la iglesia, el pizarrín famoso de Gijón y toda esa zona. Bueno, que ya sabéis que si queréis pasar a saludar a Luis, ahí está bueno, pintando. En lo que era la antigua estación, que es un parque. ¿Sabes guapo. El nombre que tiene ese parque? De las mujeres del tren. El tren de la libertad, si no recuerdo mal. Efectivamente. El nombre está dedicado a las mujeres de Gijón, que iniciaron un movimiento hace unos meses, bueno, hace unos par de años, creo recordar, y que involucró después a gente de toda España, un movimiento femenino que, bueno, pues que se dio a conocer. Y es como un poco homenaje al origen de eso. Así que lo encontraste en la calle, Edu, pintando. Y como yo es un descarado, cogiste... Estamos trabajando los dos. Claro, yo a mi manera y él a la de él. Y empezamos a charlar. Sí, ya sabemos que tú bastante haces la calle, eso sí, es cierto. Sí, me gusta, es que me gusta caminar. Enriquece mucho. ¿Y qué estaba pintando? Estaba pintando lo que comentaba él, está la iglesia... Es Murphy, ¿en qué parte de Gijón estaba pintando? La iglesia de... Bueno, esperemos quedar para el recuerdo. Porque al parecer quieren edificar, me parece, esa zona. A ver en qué queda la cuestión. O sea, lo que estabas haciendo, una obra realista de esa zona de Gijón. El nuevo parque. Nuevo parque. En la antigua estación. El nuevo parque enfocado hacia la playa. No, mira, enfocado hacia la iglesia, talmente. Sí, hacia la iglesia. Sí, hacia la iglesia. La playa, vamos, de Gijón, pero por detrás. Y a la iglesia de San José. San José, efectivamente. Ajá. Efectivamente. Y ahí hace tiempos también la iglesia de San José, pero desde la Plaza del Carmen. No de atrás también. Bueno, pues de esta forma Edu te conoció y te dijo que sí. Bueno, si me llamaba aquí y dije yo, pues hombre, una charleta nunca viene mal. Y bueno, como aquí somos bastante bueno, pues aprendices de todas las cosas y de esto sabemos bien poco, sí, pues te agradecemos mucho que hayas venido. Hemos visto la pena, claro, estamos en la radio, no se puede ver tus cuadros, así que puedes informarnos a la gente que quiera conocer algo sobre ti, dónde puede ver obras tuyas que no sean una exposición. ¿Hay algún internet, alguna cosa que podamos buscar? Puede ser, bueno, yo pertenezco a la Asociación Unidos por el Arte, el Carmen Cueto y así. En verano hay una exposición que se hace en el mes de agosto, junio, julio, más o menos, en la Asociación de Vecinos de la Arena. Ahí expone cada pintor un cuadro, dos cuadros, tres cuadros. Entonces ahí podrían ir en verano, pues, ver una parte de dichos pintores, incluida de la mía. Sí, sí. Ahí también. Y más o menos, pues hombre, de momento. Yo los emplazaría a que vayan a Vete donde estás trabajando. Efectivamente, casi sí, mejor. ¿Eh? Casi mejor. Yo creo que saludarte te van a dar ánimos, seguro. Sí, sí. Y en tema de internet y cosas de esas, hombre, hace cosa de dos o tres meses que me metí ya en internet. Ajá. Que es importante todas las cosas. No, ahora, y es muy amigo de nuestras tecnologías. No, pero soy más del arte, claro. Es normal. Pero ya me iré metiendo poco a poco en nuevas tecnologías y ya se verán obras, no os preocupéis. Sí, sí, sí. Efectivamente. Y el caso es eso, es hacer arte. Y hay más que hacer arte, casi creo yo, artesanía. Artesanía, porque aquí, todo a nivel general, la gente... Hombre, sí, la pintura es importante, creatividad, cuestiones de esas. Pero yo que me dediqué a la artesanía un poquitín, vidrio en cristal y todas esas cuestiones, la artesanía está un poquitín como para allá. Y me parece importante que se den valores a todas estas cuestiones artesanales. Sí, que no hablemos exclusivamente de pinturas, sino efectivamente. Hay gente que hace maravillas. Gijón, además, se caracteriza porque siempre dio mucha cancha a los artesanos. Artesanos. Y tenemos mercadillos con efectivamente, etcétera. Efectivamente. Pues mira, lo más cercano al arte que hacemos aquí en el programa, lo más artístico que conseguimos Edu y yo, es leer cosas de un libro. Aquí cada semana tenemos una sección. De unos amigos nuestros. De unos amigos escritores. No son realmente escritores, pero en sus ratos libres, pues con su imaginación y su organización van apuntando las paridas que se les ocurren. Y es un diccionario de estupideces que se llama Calambures en su tinta. Y sí, supongo que sabes lo que es un calambur, jugar con las sílabas de las palabras, modificarlas, sí, etcétera. Pues, bueno, pues esto es lo más artístico que tenemos, Edu. Vamos por la letra D. D de dedo. D de dedo. Sí, ¿y sí. de Dios? Sí, también. Y con la D tenemos, como siempre, algunas palabras de las que os recuerdo. Rafa Loredo y Manuel Méndez Valiela pues han juntado cientos de ellas en un libro y que nos gusta. Y vamos por la de Edu. Dale. Ya sabes, yo te pongo a prueba. Sí, ¿verdad? Sí. Venga, dale. Primera pregunta. Delira. Delira. Delira, una pista. O sea, tiene el... delira. Delira de los irlandeses la... y delira, sí. delira de tira de por arpa, lo, ¿no? Tira por lo irlandés, a ver cómo. Delira. A ver, oh, también podría ser de la moneda italiana. Cuéntamelo tú mejor, que yo soy un poco torpe. Bueno, yo leo textualmente. Delira. Terrorista irlandés que dice cosas sin sentido. Claro, es que... Te pongo otra, Luis, también te pongo... O sea, como nosotros, somos un poco delirantes. Sí, un poco, es un poco delirante. Es una súper currada palabra, como todos los calambures que tenemos en el libro. Uh-huh. Delego. Delego, del verbo delego. Delegar, yo delegar. Delego, tú delegas, delega en un abogado, delega en muchas cosas, puede ser. Delego, recuerda que son juegos de palabras. Pero claro, delego también hay como un juego o algo así. Por ahí van los tiros. ¿Viste? ¿Viste cómo lo sacamos en Luis? Si das una bocina más, igual llegamos, Luis. Uf, delego, vamos para allá. Encargo el montaje del juego de piezas de plástico. Ahí está. Delego. Ahí está. Esta que bien es una genial. Una más. Esta que bien, un par de ellas más. Esta ellas que bien más. Es genial. Mira. Detractores. Contrarios a los vehículos agrícolas. Miguel del Ibex. Miguel del Ibex, atento, hay una pequeña modificación ahí. ¿Quién fue Miguel del Ibex? Pues un escritor español especializado en temas bursátiles. Efectivamente. Ya ves, Luis, que no nos aburrimos. No. Y son las dos últimas ya. Para siempre, o sea, de siempre dejo la que más me mola a mí para el final. Hombre, va. Y la penúltima, eso que se dice siempre de la penúltima y para casa. Pues la penúltima de la letra D es divisas. Divisas que. Visas o no visas. O ves o miras, ¿no? Pues divisas, rozando el poste, ninguno de los dos. Divisas, sí, vas por ahí. Es divisas, ves a lo lejos monedas extranjeras. Eso. Ahí está, todos. Y my favorite one, la favorita de hoy. Okay. Esta es buenísima. Es que me hace gracia antes de leerla. Prepara la canción, Edu, que vamos a leer. Venga. La última, ¿de acuerdo? Dale. La última, Donuts Tierra. Donuts Tierra es un nativo de San Sebastián aficionado a las rosquillas dulces. Vamos con la canción. Bien, pues, no es Donuts Tierra, es de mucho más al norte de Gales, el señor Don Jones. For a little green bag, I gotta find just the kind where I'm losing my mind. Out of sight in the night, out of sight in the day. Looking back on the track, gonna do it my way. Out of sight in the night, out of sight in the day. Looking back on the track, gonna do it my way. Looking back. Grande Tom Jones. The Little Green Bag is the name of this song. Vamos a continuar en breve hablando con Luis, que aparte del arte nos va a contar muchas cosas de lugares del mundo que has tenido ocasión de conocer. Hacemos un pequeño inciso para comentaros que este fin de semana, luego comentaremos los conciertos hay en Gijón, Edu, todas las cosas interesantes, pero hay una cosa destacable para la gente que guste ese tipo de rollos. ¿Tú tienes algún tatuaje, Luis? Hombre, no, soy muy dedicado para estas cosas, pero me toco... muy discreta, pero recuerda que yo soy el señor indiscreto. Tranquilo, pero me gustaría también tocar el mundo de los tatuajes. Porque tiene que ver con el arte también. Es un arte del siglo XXI, bueno, ya anterior, pero que ahora mismo como está... Como las caricaturas, como muchas cosas. Pues este fin de semana hay la Asturias Tattoo Expo en Gijón, que es en la playa de Poniente y que desde mañana hasta el domingo, bien, todo el fin de semana... pues acoge a muchísimos de los mejores tatuadores nacionales e internacionales, lo cual para toda la gente que tenéis tatuajes y que os interesa este mundo, pues es para no perdérselo. Bueno, es como un colectivo de artistas de la piel, ¿verdad? Hay también otras cosas interesantes, hay también una, si te gusta también el tema, hay una batalla de grafitis. Bueno, esto ha sido hoy, precisamente el viernes, esto ya no podemos ir, pero por ejemplo hay algo, mira, pues muy interesante, hay un show de flamenco burlesque. ¿Sabemos lo que es esto? Sí, el chico este que hablamos, el asturiano este. Bueno, que es parecido a lo que es Rodrigo, ¿no? Cueva, exactamente, sí. Solo que esto es más bien hecho pues por chicas en plan pin-up. Ahí con, eso pues, mola más, seguro. A ti a mí igual nos gusta un poquillo seguro, más. Seguro ¿eh? Que sí. Y a Luis también. Y a Luis puede que también. Sí. Pues mira, hay otra cosa también dentro de los actos de la Asturias Tattoo Expo que igual nos gustaba mucho a todos. Es un show de Shibari. Y tú estuviste en la India en uno de tus viajes, no llegaste ahí, ¿verdad? Yo llegué a Turquía. Sí, en Turquía, que hablamos antes también, China, tuve la suerte de conocerlo. Y así, Italia... Te lo digo porque Shibari viene de la India, ¿y sabes lo que es el Shibari? Pues es una especie de danza erótica. Es una especie de danza erótica, no es la típica danza del vientre. Ajá. Y pues son como unas bailes sensuales, ¿eh? En estilo Bollywood. Oye, no sigas que nos estás poniendo los dientes largos, ¿eh? Y aquí bueno, momento no hay ninguna mujer, ¿eh? No, de momento no, de momento nada más que nuestros pensamientos. Pues este fin de, todo el fin de semana en la playa Poniente, en Gijón, a todos los que os gusten los tatús. Y no comentaste, perdona que te corte, indiscreto, que el sábado hay concierto Ilustres Patilludos. No, muchos José conciertos que luego diremos. Sí, hay bastantes conciertos, ese es uno de los potentes. Y luego los comentaremos. Bien, pues nos vas comentando, Luis, decías que conoces muchas partes del mundo y como son tantas, yo te pediría que eligieras tres o cuatro de los países en los que has estado haciendo arte y algo que nos puedas contar sobre ellos. A mí los que me impactaron fue Turquía, China y, hombre, por el tema de la cultura, sobre todo Italia. Italia es muy enriquecedor, ya lo sabemos, en grupo hago los viajes así normalmente. Y vamos asistiendo pues a muchas cosas culturales, fuimos a exposiciones allí en Italia, vimos muchos estatuas, muchas cosas esas, pero Turquía es emblemático por una razón, porque tiene la puerta de Europa y la puerta de Asia, la mezcla euroasiática y tiene totalmente la zona europea y asiática en Estambul, entonces totalmente... ahí se ve Europa, Asia, casi África, es muy enriquecedor, desde luego. A mí lo que me impresionó de Turquía fueron sus grandes monumentos antiguos, todo, Sofía, todo. ¿Estuviste en la Mezquita Azul? Y sobre todo, Mezquita Azul, en Santa Sofía, la Mezquita de Santa Sofía, todo eso. Y hubo un sitio en especial que me llegó muy allá, porque... era muy interesante ver allí cómo comen los restaurantes y cuestiones de esas. Había un restaurante pues que me llamó la atención y antes te lo comentaba. Sí, era dime. Un gran mausoleo donde la gente en 1700, 1800 dormía allí como un gran asilo y observé, era impresionante y la gente íbamos allí a comer todo eso. Todos una altura, juntos. Una cuestión impresionante, una monumentalidad impresionante. Allí cabía todo. Y por de fuera veías tú un paredón de piedra y dentro no te imaginabas lo que allí cabía, lo que allí, grandes mesas, todo el mundo comiendo. Juntos, ¿no? Juntos, todos. y te impresionaba un lugar que aquí no ves, es el contraste. ¿Sabes todo lo que pasa, Luis? ¿Sabes la sensación que me da? Yo lo noto mucho cuando voy en autobús. Entras y parece que no queremos contactar unos con otros. Parece que no queremos el hablar. Parece que nos tenemos miedo unos a otros. Por eso son importantes un putín los viajes. Un putín porque intercambias conversaciones. No hace falta tampoco saber ahí grandes idiomas ni nada de eso. Te ves en... Bueno, por ejemplo, yo en China me perdí. En el caso del turco, el idioma se las trae. Es uno de los idiomas más complicados del mundo. Pero el castellano se maneja en todos los sitios hoy en día. Pero bueno, mira, por ejemplo, yo en China me perdí. Regresaba por la noche. Yo soy alma inquieta por la noche, artista. Sí, sí. Y me gusta, después del grupo, pues salgo yo a dar una vuelta. No me suelo perder, pero de alguna circunstancia yo me guío mucho por las calles generales. Ajá. Que al regresar al hotel, pues no lo localizaba desde lejos, pero lo podía ver. Total, que le pregunto ahí un viaje al taxista después de media hora, oiga, aquí, y me dice así con gestos el taxista, enfrente, enfrente, estaba a 50 metros o 60 el hotel. Bueno, me dice el señor, suba, suba. Me subió, llegó allí a 50 metros, le dije yo, ¿cuánto le debo? Digo, fue al cambio como 50 céntimos. Y bueno, así nos reímos todos un poquito. ¿No sería Luis que no queríais ir al hotel y queríais a lo mejor encontrar... Ahí está. De currupitanda, de eso, alguna turca. ¿Y desde qué años lleves viajando con esta gente? Porque mira, eso es un grupo inquietudes culturales. Inquietudes culturales. No todos como tú, pintores. No todos pintores. Uno aficionado a la pintura, que acaba de empezar, pero sobre todo ámbito muy cultural. Gente interesada, gente mayor, en los monumentos, en las antigüedades, la comida, incluso. Todo, la cultura. Pero hay artistas también, aparte. Hay algún artista. ¿De qué? Si se puede. Sin decir nombres, porque igual no quieren decir nombres. Pero sé que por lo menos uno de ellos era pintor aficionado y una señora es pintora aficionada y expone por aquí precisamente. Bueno, oye, pues mira, pone por aquí, no os digo el sitio, pero oye, eso tiene que ser ese. Claro, está claro. Pero y bueno, pintora también. Olé. Bueno, y para acabar con el tema de los viajes, Luis, porque bueno, Edu y yo viajamos así modestamente, conocemos algunos lugares de más para allá de Coyoto y bueno, y alguno también todo del extranjero. Oye, yo siempre digo una cosa. Hay que reconocer todo el mundo, todas esas cuestiones. Ahora hay un país que nos tenemos que conocer, a fondo, que es el Asturias. Ah, creí que ibas a hablarnos de Finlandia, que venís impresionado de Finlandia. Finlandia, efectivamente. Hombre, eso ya... Yo me gusta mucho el frío, las cosas de esas, la montaña, todo eso. En fin, ya estuve en Finlandia a 21 grados bajo cero. Vamos ahí, fue con un grupo de catalanes y así... Hay que estar acostumbrado. Yo me gusta conocer los países en su intensidad, en invierno. Claro, yo, por ejemplo, en Canadá, que fuimos hace 2 años, me hubiera encantado verlo en estado salvaje. En invierno, cuestiones... Ahora, claro, las carreteras, hay que reconocer que es otro tema. Muy distinto. Canadá, que tiene fama de ser un país impresionante en cuanto a naturaleza, Naturaleza, osos, de todo, encuentras de todo. ¿Qué te gusta más, viajar en invierno que en verano, Luis? A mí me encanta el invierno. Me encanta el clima frío y todas esas cuestiones. Y ves más las cosas reales cuando la gente está en sus casas, que no salen y bueno, te ponen por la cara, pero cuando vas a los sitios y hace frío y todo eso, te comprometas más en las cosas. No hay apenas turistas. Efectivamente. Imagínate lo que sería conocer, yo también conozco Venecia, efectivamente, una maravilla, una pasada, todo eso. Conocer Venecia en invierno. Ya. La subida esa que dicen que hay ahí. Cuando se inunda la Plaza San Marcos. La Plaza Marcos. Todos los años. Oye, sí, es una pasada, ¿eh? No me digas que es distinto pues, conocer los temas. Como os decíamos, todo lo que nos puede aportar Luis es muy, muy enriquecedor. Y que vamos a ir terminando porque tenemos más invitados que ya están por aquí. Ya os anunciamos antes que estaría con nosotros gente muy importante y que no os podíais perder. Y Luis, tenemos que dejarte, pero antes escucharemos una cancioncina y después te dejaremos que nos expliques una cosa sobre una persona que, bueno, pues que ha desaparecido y que es algo que quieres contarnos. Pero primero una cancioncina. Por supuesto. Dale, dime. ¿Qué ponemos? Una super canción que cantamos. A ver si los conoces. La canción llámase ¿Dónde estás? Ya que hay un montón de gente del rock and roll español ahí mezclada. Pues, a ver. Seguro que la conoces. ¿Seguro? No sé yo, ¿eh? dicen que estás muerta, las calles desiertas del olvido. Nunca sabrán que sigo el rastro de tu amor. Sus amplias avenidas le sirven de guarida a tu corazón. Nunca sabrán que sigo el rastro de tu amor. Nunca sabrán que sigo el rastro de tu amor. ¿Dónde estás? Quiero verte. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, reina de mi soledad? ¿Cuándo vas a quererme? ¿Cuándo vas a despertar el sueño de tu libertad? A despertar el sueño de tu libertad. Hey, nena, he pasado tanto, tanto tiempo buscándote. Y la ciudad es tan grande, pero tu amor tan pequeño. Los ángeles del cielo, prendados de tu pelo, patrullan por la ciudad. Nunca sabrán que me partiste el corazón. ¿Dónde estás? ¿Dónde duermes? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, princesa de mi soledad? ¿Cuándo vas a quererme? ¿Cuándo vas a renunciar al sueño de tu libertad? Precisamente, Luis. Ah, que conocías alguno de estos, Edu. Sí, seguro que sí. Identificaste, ahí estaba. De hace muchos, muchos años, ¿no? El señor Jaime Urrutia, Enrique Bumburi. And Company. Señor Calamaro y Loquillo, juntos para hacer esta canción. Y a colación con la canción, buscamos a una persona, ¿no? Luis. Sí, señor. Mira, la canción, ¿dónde estás? Y eso dije, es muy importante y mucho más serio lo que nos vas a contar. Buscando soy un gran aficionado a la montaña, temas de nieve, de esquiar, todas esas cuestiones. Entonces suelo ir todos los años en enero o febrero a la montaña, aquí al puerto de Pajares, y estando esta vez en Villamanín, recorriendo yo todos aquellos lugares maravillosos, me encontré con un matrimonio que venían de Cataluña y me pararon para preguntar por un señor que desapareció, que es hermano de ella, era un matrimonio. Vale. Y me contaron, hombre, este señor salió de León un día, es hermano nuestro, y no sabemos dónde está porque dijeron que tiró hacia la montaña, hacia aquí, la montaña leonesa. ¿Estás hablando en qué zona en concreto? Pues Villamanín. Villamanín, ¿no? Zona de Villamanín, ahí en Pajares. Y le dije yo, bueno, le di ciertas pistas de los que habíamos creído que había estado por allí, un señor de negro, así, y me dieron la dirección. ¿Cómo se llama el señor? Bueno, pues el señor se llama Elio Díaz. Elio Díaz. Efectivamente, y el cartel dice, búsqueda, sigue sin aparecer un leonés desaparecido. Elio Díaz. Teléfono, voy a dar el teléfono. Sí, por supuesto. Es importante, por si acaso en Gijón, Oviedo o en cualquier sitio se puede localizar. Bien. Bueno, pues es el 62 65 38 83 5. Vale, ¿qué te iba a decir? ¿Cómo es él físicamente? Más físicamente, que nada por describírselo, bueno, pues a la aquí gente. Tiene, es un señor, yo repartí por aquí por Gijón algún cartelín que ellos me dieron. Uh-huh. Mire a ver en Gijón, por casualidad se halla allí. No se sabe, tiró para el norte. Pues este señor es así de cara redonda, más bien un poquitín gruesa. Sí. Tiene gafas, cara así alegre, los ojos alegres más bien. Vivarachos. Y vivarachos, efectivamente. Pelo canoso. Barba canosa también, quizás. unos 72 años, 70 años. Uh-huh. Bueno, podría repetir el teléfono por si alguien está interesado o conoce alguna pista del tema. Por casualidad está en la zona norte, pues cualquiera sabe. 62-65-38-83-5. A ver, enséñame la foto. Ah, ¿sabes a quién se parece mucho? A Aika. Sí. ¿A que sí, eh? Mucho, mucho. Muchísimo, ¿eh? Aika. Es que cuando muchísimo. Me enseñaste, es que para los que no lo, evidentemente no estáis aquí, nos está enseñando una foto a Indiscreto y a mí, y se parece mucho precisamente a una amistad nuestra, que ella pintor también en Gijón, sí. Que se llama Aika, Aikalde. Sí. Y que es una persona mucho. Conocida. Sí, pues, es una persona bastante conocida. Si esto sirve para dar alguna pista, ojalá sí. sea, porque todavía he llamado, hará cosa de 3 días, a este matrimonio y me contestó él desde Barcelona que no tenían noticias ni la Guardia Civil ni nada. Pues bueno, pues bien, a través del número. Aparte de todo lo que nos has contado, como también, por supuesto, hay vocación de servicio, claro, y esto es una cosa muy importante, pues claro, si hay suerte, pues vuelvo a repetir el teléfono. Vamos a ver. La zona en que se le vio por última vez, zona de Villamanín. Y zona hacia Villamanín, el monte, todo alrededor. Lo que es una, bueno, una en parte mala noticia es que ya pasó hace un mes aproximadamente, bastante tiempo, ¿no? Es bastante tiempo, pero bueno, nunca, nunca las esperanzas quizás. Se pierden desde luego. Igual están un chigre tomando algo. Igual. Eso sería lo más cojonudo. Si eres aficionado a esos temas de montaña, todo eso. Bueno, mira, 62-65-38-83-5. Perfecto. Muy bien, recordamos, Luis. O Guardia Civil. Gracias. Un placer haberte tenido aquí. Escúchame, encantado. Cuando vuelvas, es que Luis se marcha a Japón ahora. Cuando vuelvas de Japón, tienes que volver por aquí a contarnos el viaje, ¿eh? Pues sí, efectivamente. ¿Cómo me va? No faltaría más. Un placer y despídete. Tú, o sea, vas para Japón, claro, dentro poco, porque va a ser invierno allí. Voy. Evidentemente. Dentro poco. Bueno, tenían contado marchar porque ahora. Gústate viajar en invierno. Pero y... ahora no lo tiene muy claro porque es invierno. Y como aquí no gusta el invierno y todo eso, pues lo dejarán para septiembre, octubre. Pues reiteramos, bueno, la invitación, que vuelvas a contarnos cosas, claro, interesantes, sí, de tus viajes y del mundo cultural. Y encantados de haber tenido a un ilustre gijonés. Muchas gracias, pues sí. Luis. Nada, y a vosotros, que sigáis despídete, también. Luis, despídete, di yo salgo, bueno, a los oyentes. Me despido de todos los asturianos y de todo el público en general, y que no decaigan en la forma cultural de la pintura y todo en general, y que me sigan viendo en la calle, en cualquier sitio. Bueno, tal, una cosa muy importante. ¿Tuviste a gusto aquí en el Furaco Indiscreto? Muy bien, muy guapo. Pues me encanta que nos lo digas. Y, que vamos a ir cambiando con este tema de todo general y de cultura también. Pues muchas gracias. Y adelante. Y las puertas abiertas a toda la gente que tenga algo interesante que hacer, como los próximos invitados que, gracias, en Luis, pocos minutos llegarán. Son Wildflower, Santi Guadalupe, un supergrupo acústico de Gijón que escucharemos dentro poco y que nos van a acompañar. Mientras... alguna cocina, Edu, y ponemos una canción. Mientras vamos a poner una canción y así ya ellos y se van situando. Y después ya os cuento yo un par de cosas interesantes mientras calienten las cuerdas vocales y desde la guitarra. Aquí Santi Guadalupe. Bueno, pues ¿qué vamos a escuchar? ¿Qué no sabes. Yo en inglés y de lo tuyo, Edu. Police, I can't stand losing you. Olé, ahí está, tío. I called you so. estos conocíamoslos también, ¿eh? Esto era Police en directo. Esto era Police en directo en Atlanta, en el año 86. ¿Y qué hora tenemos, Edu? Pues yo no llevo reloj, o sea que dila tú, que a mí me entra la risa. Pues son las 5:05 in the afternoon. ¿Y para los asturianos? Las 8:05, en bueno, los pericones. Pues vamos a decir el número de teléfono también por si alguien quiere llamar. 985-14-23-45. Bueno, pues estábamos aquí cambiando de palo, ya dentro de un poquitín os vamos a presentar a los nuevos invitados, que son un lujazo, pero estamos dándonos cuenta que, bueno, pues que así a lo pijo hay que dar un mensaje de emergencia, una alerta a la juventud. De urgencia, emergencia. Yo acabo de darme cuenta esta semana que este país lleva 11 semanas sin gobierno. Hay un vacío tremendo y se nota. ¿Esta semana pasada? Se nota, esta semana se recuperó 11 semanas. ¿De vacaciones o qué? Bueno, digo por reflexionar, sí, como tuve un poco más de tiempo, pero la situación ya empieza a ser muy preocupante. La chavalada tiene que tomárselo en serio porque esto aquí no pasa nada y no hay gobierno. Pues dale. No hay gobierno, es que date cuenta, fíjate, yo ahora mismo vine en coche a la emisora y me salió de los huevos y puse el teléfono en el modo avión. ¿Y eso? Y no pasa nada, no hay gobierno, tío. O sea, que vamos a volar, ¿no? Es más, llevo un mogollón de semanas que no me sale de los huevos aceptar la política de cookies de las páginas de web. Y no pasa nada, no hay gobierno, no hay gobierno, descontrol. Pues tiramos. Fíjate la cantidad de cosas que como no hay gobierno están ahora mismo aquí, pues eso, en plan salvaje. Yo creo que hay gente que hasta no devuelve los libros a las bibliotecas ahora. Ni los tintes de VHS esos que tienes ya, que ya cerró el videoclub. Como no hay gobierno. Como no hay gobierno, tío, pues la gente se está pasando mogollón. Es más, yo pienso que BlaBlaCar, vamos a montar, como no hay gobierno, seguramente que no hay problema, un BlaBla camiones de la basura para cuando salgamos por la noche, como dato permitido, tío. 11 semanas sin gobierno, es que... tú dices, esto es un descontrol. Oye, no sé qué, esto creo es, que fue, ya... no sé qué país fue que estuvo un año sin gobierno y fue mejor el país, ¿eh? Si no me equivoco, Bélgica. Bélgica. Si no me equivoco, ¿Ves cómo indiscreto nos compenetramos pues, bien tú y yo? Pues claro, no hay gobierno. Que no es lo mismo que penetrarnos. No hubo gobierno y hablen ahora un montón de idiomas en Bélgica y un descontrol aquello. Hablen italiano, hablen francés, hablen flamenco, hablen alemán. Pues esto es un descontrol, chicos. No hay gobierno y tú imagínate que hasta los gin tonics podrían volver a ser normales, tío. Como no hay gobierno, ¿cómo yo creo eso, que podríamos volver a tomar gin tonics ya de los de toda la vida. Ah, sin pasión y sin cosas sí, de esas. Sí, sí, sí. Esto es un descontrol porque no hay nadie que lo regule. Así que dame miedo, porque a este paso hasta podría subir el Oviedo. Como tío. Dice un amigo mío, dame miedo por la cabeza. Dame miedo por la cabeza. A ver si para la próxima semana van 12 semanas sin gobierno y póngame lo peor. Cualquier día va a llegar un madrileño y pedir un vaso de sidriña y alguien ni parte la cara ni nada, tío. Esto no lo podemos seguir consintiendo. Hay que, bueno, ayudar rápidamente, pactar y como sea, pero que haya gobierno. Bueno, preséntanos ahí a los invitados, ¿o? Pues... Que los tenemos ahí para que castigaos. Esto no falta que haya gobierno para que venga gente súper interesante. Y entre Guadalupe y Santi han formado una cosa muy interesante llamada Wildflower. Y mientras arreglamos aquí el tema de los auriculares, Edu, que tenemos a Guadalupe. Hay un pequeño problema con... Para variar, como decía Raúl, problemas del directo. Pues entonces ponemos una canción. Ponemos una cancioncina y vamos a ver si solucionamos esto. Ahora estamos Venga, con pues nada, Wildflower. ¿Qué ponemos por ahí, ¿o? Pues una cancioncina. Venga, pues vamos a poner una cancioncina. Esa que sabemos como tú y yo. Esa que tenemos a medias. Esto es una canción... que todos conocéis, pero no está cantada por quien todos conocéis. Es La chica de ayer en voz de Germán Copini. Un día cualquiera no sabes qué hora es. Te acuestas a mi lado sin saber por qué. Las calles mojadas te han visto crecer. En tu corazón estás llorando otra vez. Y asoma la ventana, eres la chica de ayer. Jugando con las flores en mi jardín. Demasiado tarde para comprender. Chica, vete a tu casa, no podré. El sol de la mañana entra en la habitación. Tus cabellos dorados parecen el sol. Luego por la noche escuchar canciones que consigan que te pueda amar. Mañana entra en la habitación, tus cabellos dorados parecen el sol. Luego por la noche al penta a escuchar canciones que consigan que te pueda amar. Me asomo a la ventana, eres la chica de ayer, jugando con las flores en mi jardín. Demasiado tarde para comprender, mi cabeza da vueltas persiguiéndote. Ya termina, indiscreto. Me abriste aquí a traición, Edu, yo que te iba a decir un mensaje en clave. En clave. Bienvenidos. Clave de do, o en clave de re. Bienvenidos de nuevo, Santi Guadalupe, Wildflower para el mundo artístico. Muchísimas gracias por estar aquí. Es un cambio de palo muy grande. Estuvimos un pintor, ahora tenemos a una bellísima voz que la vais a escuchar ahora, y a un músico experto veterano de Gijón, de muchas historias musicales. Santi, igual. Y amiguete mío, además, ¿eh? Hay que presumir también de los amigos. Sí, sí. Guadalupe, buenas tardes, no te cortes. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y cómo soportes tú aquí al amigo? Porque somos gente ya muy madura para lo joven que tú eres, ¿eh? Con estoicismo. Estoicismo. Bueno, ahora hablando en serio, si no los conocéis, Wildflower empezaron como un tributo a Sheryl Crow, ¿díjelo bien? ¿Pronuncias así? Sí, sí. Un nombre complicadillo, ¿eh? Pues hombre, buscado... Si lo pronuncies tú mal, que yo soy profesor de inglés. Sí, tú, pero este ya lleva nota, ¿eh? Sheryl Crow, yo creo que no, es. De hecho, estuvimos hablando con Tolly, que bueno, sabes que Tolly hizo un disco de. Tolly Morilla, hablamos. Tolly Morilla, claro. Sí. Tolly Morilla, que hizo un disco de Bob Dylan en asturiano. Ajá, ajá. Y le dijimos, coño, tenías que hacernos las letras en asturiano de Sheryl Crow, que el nombre es, ya lo tenemos, Chari Cuervo. Bueno, creo que falta una N al apellido, ¿no? Para pa ser Cuervo. No, correcto, Crown. No, otro es Crown, que sería Corona, sí, no, ¿ves? Ya te dije que antes estaba un poco ausente hoy. Pues sí, o tienes que buscar una más fácil, no sé, tributo a Tina Turner o algo así, a la Pastorina, algo más fácil. Sí, sí. No, la verdad que Sheryl Crow, pues es una pues, cantante americana, pianista además. Multi-instrumentista. Y que pues realmente pues no es muy habitual, hay muchos bandes tributo hoy en día. En España no es muy seguida. Está como muy de moda las bandes tributo, ¿no? En España no es muy seguida, ¿no? ¿No? Es cierto. Por eso es un poco que nos contarais, empezando por el principio, ¿por qué os juntasteis con la historia de hacer canciones de Sheryl Crow? Que también hace versiones de mucha gente ella. Sí. Bueno, nada, eso fue una cosa que se me ocurrió a mí hace tiempo, y con una chavala que cantaba... también por ese palo y tal, y dije, pues podíamos hacer, lo que pasa que no cuajó, no lo intenté más veces, y al final, pues nada, conocí a Guadalupe y... Pero ya tienes en mente lo de Sheryl Crow, ahora una onda parecida, más acústica. Un dúo acústico, algo así, que fuera sencillo, que se pueda tocar en muchos sitios que normalmente no se puede tocar, por el tema amplificaciones, licencias de... Que fuera sencillo y nada, pues poco a poco se le fue engañando. Y bueno, pues yo solamente os he visto un poquitín de refilón en uno de esos conciertos. Esta gente, Santi y Guadalupe, creo que tuvieron un otoño y un invierno bastante movido. Actores en varios sitios de Gijón, en varias salas de Gijón. Sí, sí. Y bueno, en las que más o menos hiciste el recorrido casi completo por todas las salas de Gijón, salvo algunas poquitinas, en muchas. Y tocasteis por Asturias en varios sitios también. Sí, menos de lo que quisiéramos, porque nos gustaría también no estar todo el día tocando en Gijón, que ya... Que ya te conocemos demasiado. Sí, ya me conoces demasiado. Y bueno, a ver si logramos ir un poco a Avilés y Oviedo, que es lo que nos cuesta más. Bueno, habéis estado en Noreña, habéis estado en Tineo. Sí, en Dugones. En Dugones, en Helenos, ¿verdad? Uh-huh. Sí. ¿Y qué tal acoge la gente el rollo musical vuestro, Guadalupe? Que no te cortes, cuéntanos algo. Bueno, bien. La gente, lo que pasa es mucha gente, es cierto que aquí no hay una cultura de seguidores de Sherry Crow o del tipo de música que hace, eso es cierto. Pero bueno, con el rollo como va haciendo versiones de otros grupos más conocidos, tipo los Beatles, los Who, entonces la gente se anima mucho cuando puede cantar los temas, los claro, conoce. Sí, sí. Entonces, es que lo que decía antes Santi, ¿no? Hay una artista muy conocida en España. Solo tiene sus seguidores, pero no es la típica que mucha gente compre discos, conozca muchas canciones, aunque sí interpreta canciones conocidas de muchos artistas. Bueno, que coste que yo tenía el primero, ¿Sí? En el 92 lo compré. Sí. Es que tú y es muy grande, Santi. Sí, sí. Y tienes mucho tiempo libre para mí. Tengo la cinta del 93-94 que se la robaba mi hermana. Uy, ahora me está escuchando, madre mía. Se la robaba de Sherry Crow. Era una brumuca. Sí. Yo se la cuidaba, se la eso cuidabas. Sí, no se la rompí ni nada. Ahí sigue la cinta. Y la empecé a escuchar por eso. Y me sorprendió mucho el día que me propone Santi, oye, Sherry Crow, ¿cómo lo ves? Raro. Sí, sí, mi respuesta chocante, fue raro. Uh-huh. Y sobre todo la voz para cantar como ella, tal. Claro, yo no me veía mucho en ese papel. Pero bueno, al final... Oye, va saliendo. Por cierto, Guada, me dieron recuerdos para ti hoy, Paula, ¿eh? A ver si se atreve a llamar, que creo que quería hablar contigo en directo. Nuestra Paula, que siempre está aquí, hoy no pudo estar como os contamos antes, y pues estaba un poco, pues, envidiosía, decir, para un día que no estoy, me cago en tal, con la gana que yo tenía de ver ahí a Guadalupe y a Santi, y bueno, pues no me extraña, dentro de un poquitín vamos a escuchar alguna de vuestras canciones. Y lo de Wildflower, me imagino que a mucha gente lo sabrá, es una canción de Sheryl Crow, el nombre, ¿verdad? Sí, de hecho incluso un LP. Es un LP. Bueno, disco. Eso, tampoco conozco demasiado de ella, sabía que era el nombre de una canción. Y bueno, pues dentro de poco... ¿Qué coste que la flor salvaje? De un disco, perdón. La flor salvaje soy yo, no ella. Aún no perdiste hombre, la flor salvaje. Hombre, no lo dudábamos, Santi. Realmente yo soy el wild, o sea, la salvaje, y él es la flower. Tener parte y parte... Por las camisas, al menos. Sí, eso sí. No, lo que pasa es que la gente aquí no lo puede ver, pero Santi siempre tuvo mucho estilo para vestir, ¿eh? Además, yo acuérdate que siempre te lo comenté, no, que combinas muy bien los colores. No, me quiere decir que siempre tuve muchos eggs para poner esa ropa. Bueno, pero bueno, también, aparte de tener los huevinos, hay que tener estilo, porque puedes poner una ropa y ves a mucha gente que pone una ropa intentando llamar la atención y dices tú, madre mía, este no se miró al espejo antes de salir. Tú sueles mirarte al espejo en el sentido de que combinas bien. Muchas y además, gracias, acuérdate gracias. Que te lo comenté sí, yo una sí. vez en el antiguo garito que tenía Bruno y Susi, o Susi y Bruno, mejor dicho. Uh-huh. Me acuerdo que te lo comenté sí, yo sí, a ti. Sí, es verdad, sí. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Cuánto lleváis con el grupo? Pues desde... Lo hablamos en diciembre del 2014, empezamos a ensayar en 2015, tranquilamente, y empezamos a tocar en La Vida Alegre. Fue el primer día que tocaste en La Vida Alegre. Sí, bueno, sí. Yo... Muchos nervios y esas cosas. Además... Solamente y de refilón, y me da un poco de rabia. Nos subí a tocar un día en el Indians, pero bueno. Yo en el Savoy. Solamente así con el concierto ya iniciado, había pues amagos, algo de barullín por ahí, y tampoco sabía que tocabas ahí, pasé casualmente, pero sí me comprometo a asistir en persona a uno de sus próximos conciertos. Y Santi, bueno, de Guadalupe nos puedes contar lo que quieras. La trayectoria anterior de Santi lo conozco hace muchísimos años, llevamos aguantándonos ya zañinos, sí, sí. Desde la época Verano Azul o por ahí, más o menos, ¿eh? Tercero de BUP. Exactamente, sí señor. Y bueno, sé de una gran trayectoria musical y me acuerdo que ya no es la primera vez que haces tributo en tema musical, ¿eh? Recuerdo Nicky y los Nicky Laudas, sí, por ejemplo. El tributo a Fito, sí. Eso fue una casualidad de un compañero de trabajo que se parecía la voz y le dije, venga, pues vamos a hacerlo en plan chorras. Bueno, se fue complicando. Pues bueno, fue tus inicios de tributo, pero completamente eléctricos, ¿no? Estos ya son acústicos. Y no, también historia... lo hacíamos en acústico. También lo hacéis en acústico también, muy bien. Bueno, pues después de la siguiente canción que vamos a escuchar ahora y que, pues, es como un reto. Después vais a cantarnos y a tocarnos algo, ¿verdad? Y yo a Santi hice una claro. petición, no sé la canción o canciones que vais a interpretar, pero yo estuve pensando, voy a buscar una cancioncilla que cante una chica que sea muy conocida, que aunque no sea la onda del programa, que nos guste. Y esto que vais a escuchar, os lo propongo para una... No hay que decir el crown, ¿eh? Pero yo creo que Guadalupe puede con ello. Lo que no sé es si Santi podrá... Dale, Edu, dale. Seguro que pueden, que son seguramente quien se va a sorprender, y a la gente que nos escucha habitualmente, no hay el tipo de música del Furaco Indiscreto, pero esta canción es una... Este es un reto. Even just for a day, I'd roll out of bed in the morning and throw on what I wanted and go. Drink beer with the guys and chase after girls. I kick it with who I wanted, and I never get confronted for it, 'cause they stick up for me. If I were, turn off my phone, tell everyone it's broken, so they think that I was sleeping alone. I put myself first and make the rules as I go, 'cause I know that she'd be faithful, waiting for me to come home, to come home. If I were, seguramente estabais oyendo de fondo algo que no era la canción original, algo más, un plus, que era la guitarra de Santi, que como un buen músico experto, enseguida aceptó el reto, Yo estuve a punto de lanzarme a cantar igual que Beyoncé, o un poco peor incluso. Yo a bailar. A bailar medio desnudos como al principio del programa, porque Guadalupe, evidentemente, la hicimos una encerrona y no se sabía esta canción, como es lógico. Pero, esta era... algo parecido a lo que vais a escuchar a continuación. Una voz preciosa, la de, en este caso, Beyoncé. Seguimos en el Furaco Indiscreto. Vamos a daros el placer de escuchar en directo a Wildflower. Si queréis deciros lo que vais a tocar o nos sorprendéis directamente, solo una preguntina. ¿Vais a hacerme caso a la petición? Habrá que hacerlo. Bien, entonces cobráis. Pero ahora no. Con vosotros, furaquinos y furaquines, no os lo perdáis, Wildflower. Uno, vamos, os lo recomiendo. Bueno, empezaremos por una de original de Sheryl Crow, que bueno, nosotros... Y a lo suyo, ¿no? Sí, bueno, en el repertorio la mitad de lo que hacemos son versiones de ella, o sea, que hace ella. De otra gente que cante ella, sí. Pero bueno, en este caso vamos a empezar por una de ella. Can't Cry Anymore. Can't Cry Anymore, no podemos llorar más. Thank you. Texas. Sorry, honey, but I suspected we were through. Now I can't cry anymore. Signs on left, I'm feeling better, cause it's what you get when you just stay together too long. Now I can't cry anymore. To anywhere, so long to this life. So much for pretending, but life's never ending. And now I know that money comes in, but the fact is, nothing left to be my taxes, and I can't cry anymore. Well, got a brother, he's got real problems. Heroin, no, there's just no stopping him tonight. Now I can't cry anymore. Couldn't it be good if we go on a flight to anywhere? So long to this life. So much for pretending, but life's never ending. It's never ending. Oh, oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah. It could be worse. I could have missed my calling. Sometimes it's hard, but when you're on the writing on the wall, can't cry anymore. Couldn't it be nice if we could hold a flight to anywhere? So long to this life. So much for pretending, but life's never ending. Too much time I've been spending with my head in my hand when Tim Fontana could amend it. I can't cry anymore. I can't cry anymore. I can't cry anymore. I can't cry anymore. I can't cry anymore. Wow. Wow. Sí, señor, Guadalupe habla poco. Ha pasado un ángel por aquí. Oh, qué guay. No os engañamos cuando dijimos que os iba a gustar, estoy seguro. Nosotros somos mentirosucos, no mentirosos. Es estoica, pero estoica, de, por aguantarte, eso no, te lo no, claro de los, antes. De los estoicos de toda la vida, de Piso Cuello. Ah, creí que decís de los estoicas, de aquel grupo famoso de la cuenca. De hazañas bélicas, guapa. Y tal, ¿no, verdad? Bueno, dejámonos de pijadas porque ha sido muy yo, guapo y muy serio. Y pues creo que tenemos ahí a Paula. Paula, que quería antes saludarte y que, por supuesto, vamos a pasar a la antena. Seguimos en Radio Crash, en el Furaco Indiscreto. Encantados de estar aquí con vosotros a las 8:30 con Guadalupe, con Santi. Y que ya evidentemente sabéis, llegó. Ya sabéis que, llegó son, ya, ya llegó. La flor salvaje de este la, programa llegó, la está. Wildflower. Hola, pues. Paula. Hola, guapísima. ¿Paula? Hola. Ay, llegaste. Bueno, es que hoy me alarmasteis, ¿eh? Sí, te pusimos los cuernos. Sí, señor. Sí, estoy muy enfadada. Pues se siente, muy, se muy siente. Muy enfadada, o sea, con las ganas que tenía de ver a Guada y a Santi y sobre todo oírlos. Y tengo que hacerlo desde casa, o sea, estoy muy mal. Pues están aquí, están aquí. Por no haber venido. ¿Sabes aquello de Chincha Reviña? Pues sí. Eso. ¿Mm? Pues ¿sabes qué pasa, Paula? Como sabemos que para la semana que viene estás preparando algo muy gordo, pues igual no había sitio para que vienes en Santi o Guadalupe ese día. Entonces pues sí. Nos dejaste aquí huerfaninos a Edu y a mí. Y pues estamos aquí dando una sorpresa que sabemos que te gustaría mucho estar aquí. Saluda a las mujeres, dios hello. Bueno, Guada. Dime. Un besote enorme, preciosa. Besote para ti. Qué ganas de verte, qué pena que no hayamos coincidido hoy. Vaya. Vaya. Y es que además es que os estaba escuchando y digo, yo voy a pedirles el tema que fui la primera que lo puse en el paso y era este tema. Y no me dejasteis pedirlo. Es que lo sabíamos. Can't cry anymore. Es que solamente yo lo ponía en el paso, ese tema y Living Las Vegas. Qué bueno. Y digo, bueno, voy a pedirlo. Y cuando decís, vamos a poner vamos a tocar el primer original de Sheryl Crow, perdona, señor. ¿Furaku o indiscreto? Yo, entonces Furaku. Furaku, Furaku, dime. No, no, decía por el profesor de inglés. Bueno, bueno. Y bueno, que me prestó un montón escucharlo y que me encanta escucharos y me da mucha pena no poder estar hoy ahí. Pero estás aquí. Paula, date cuenta que hay magia, no me digas que no llegue casualidad que esa canción precisamente, y no, realmente no lo habíamos hablado. ¿Qué causalidad? La que tú pinchabas en el paso junto con la Living Las Vegas y pues mira, y la que nos ha encantado de Sheryl Crow. ¿Quieres contarnos algo de lo que estamos entamando para el viernes? Uy, voy a contar solo hasta donde puedo contar. Hasta donde puedas leer. Bueno, el próximo viernes, igual cuento algo más de la cuenta. Bueno, tú cuenta lo que te apetezca, cariño. Vale, estaremos ahí en la radio, por supuesto, todos nosotros, pero contando con la colaboración también de Silver y con Betty Group. Haciendo un programa homenaje a mi queridísimo hermanín Rafa y al paso. Aunque vaya conjunto, ahí pasaron muchas historias, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos preparado muchísimos temas buenos, un millón de anécdotas que contar, gente que entrará por antena desde varios puntos de España. Y con colaboración especial también en directo, que eso ya no lo puedo contar porque... No, que de si no... sorpresas, aquí dejas alguna en la manga. Claro, sí. Solo así un poquitín por encima, ¿no? Pero bueno, que va a ser un programa guapo y no menos que este. Pero bueno, que los que estén escuchando, pues que sepan que vamos a estar ahí, que va a ser guapo y que nos escuchen. Vamos a dar la vara mucho los tres, Silvestre y yo, por las redes, para machacar ahí que nos escuchen. Me parece muy bien. La verdad que esta semana hemos dado también un poco la vara con los invitados que vamos a tener, con el pintor Luis que se ha ido antes y con Wildflower que tenemos aquí ahora. Y me ha sorprendido gratamente la cantidad de movimiento en las redes sociales, en nuestro Facebook, ¿eh? Porque ya somos un programa del siglo XXI, tío, tenemos Facebook, ¿eh? Y yo sin enterarme. Bueno, solo falta ya que aprenda a escribir a máquina y ya estamos casi. Edu, haz un Facebook. Yo voy a hacer un calvo. Parte, el Facebook ya lo creo yo contigo. Eso, me tienes que echar un cable ahí. Bueno, Paula, pues perdónanos por haberte vuelto los cuernos hoy, pero yo creo que nuestros amantes merecían la pena, ¿eh? Mucho, mucho, pero me da mucha rabia y ellos todos que me están escuchando lo saben, porque la última vez que, si no mal recuerdo, que nos vimos Santi, Guada, Raúl y yo, fue en el aniversario de Radio Crash. Lo sé, Pau, sí, fue así, ¿verdad? Me acuerdo. Sí, esto ya estaba un poco gestándose aquella visita, sí, en aquella ocasión, ¿eh? Al final vinieron. ¿Ves? No los puedes dejar solos, ¿ves? Porque esa era una cosa que tienes que haber estado tú aquí. Pero bueno, estás igual, sabes que estás siempre con nosotros, igual que Raúl está aquí con nosotros también. ¿Y David? Eso es lo que iba a decir. Y sabes que David, nuestro querido David, pues está ocupado en cosas mejores, por lo cual no puede estar hoy aquí. Ahora vamos literalmente la verdad de por qué está aquí Wildflower hoy. Mira, aquí siempre, como vienes tú, siempre hay una chica guapa en el estudio. Entonces yo que no venía Paula, dijimos, a ver quién toca. Toquen los ilustres patilludos. Y eso es mejor que... Bueno, casi son igual de feos que nosotros y no tienen chica. Entonces vamos a buscar una chica guapa que venga, y aunque venga Santi con ella, que se va a hacer ello, pues. Mal menor. Va en el precio, ¿no? Somos también estoicos en ello. Y bueno, estamos encantados de que esté Santi, aquí. Santi, apóyanos a nosotros, hombre. De que esté aquí con nosotros Santi y Guadalupe. Nos van a seguir sorprendiendo con alguna canción. Y sobre todo, Paula, encantados de que hayas cumplido con tu palabra y estés aquí, hombre, por teléfono, pero aquí, pues presente, por supuesto. Dinos alguna cosita más que... Me hizo mucha gracia, me vais a entender, ¿no? Cuando empezasteis con Guadalupe y Santi. que decías, Guada, venga, di algo, que estás muy tímida. Y es que, Guada, me recuerdas a mí el primer día que fui y el segundo también y el tercero. Ahora ya no, ¿eh? Ahora ya no, bribona, ¿eh? Yo soy muy tímida, me va costando. Yo después me suelto, ya me cuesta menos, pero al principio... Pero estos individuos, pues te acaban sacando y luego, bueno, todo va rodado, ¿no? Todo fluye. Así que nada, disfrutar. Es el karma que transmite aquí el señor Furaku, ¿eh? Y el indiscreto. Que nos llega. Yo lo recojo aquí y lo reparto por aquí, por la radio también. Qué bueno. Pues Paula, preciosa, vecinos, ya lo sabes que deberemos estar aquí contigo y que, bueno, por circunstancia no se puede, pero el viernes será al revés. El viernes Edu y yo vamos a estar por aquí para los recaos. Ahí está. ¿Vale? Vamos a estar por aquí para los recaos y tú vas a ser la capitana, ¿vale? Bueno, algo así, sí, bueno, esta vez va eso. A ser así un poco, pero bueno, poco a poco. Pues nada, el viernes tú manejas los hilos, Edu y yo pasamos la mopa, vamos a poner cervezas y poco más, ¿vale? Bueno, oye, siempre me toca mirar por las cervezas. Por eso, bueno, por pues eso. El viernes que viene nos toca ir a nosotros. Bueno, pues esas intimidades del equipo de trabajo no se deben contar, Paula, en directo. ¿Quién va por las cervezas o quién pasa la mopa? Bien, bien, es una radio libre, es lo que tiene. Bueno, pues esperamos que el viernes, que creo además que el programa va a durar más tiempo, que tenemos un programa súper especial y que, sí. Bueno, no, tú ya adelantaste lo que va a haber. Sí. Y que esperamos una semana. Esta semana pues daremos la vara por el Facebook y por más sitios, porque la verdad que estamos sorprendidos de la cantidad de gente que hemos tenido feedback, como dicen los expertos, ¿eh? Sí. Un besazo y sigue segura la escucha para no perderte a Wildflower, ¿no? Bueno, pues... Por supuesto, doy un beso enorme a los cuatro y que nada, que sigo atenta al directo y bueno, y quién sabe, igual si me entra el siroco y veo algo así muy tal, los vuelvo a llamar, ¿no? Pues bien, ¿eh? Pues igual hasta te lo cogemos. Bueno, pues esto estaría bien saberlo. Un beso, sí, Paula, muchas gracias. Que te queremos. Voy a permitirme la licencia de decir que la próxima canción va a ser para ti, ¿vale? Olé. La próxima canción que toque Wildflower, vamos a dedicártela a ti, porque te lo mereces por muchas cosas. Vaya. Un beso, guapa. Gracias. ¿Vale? Sois un beso. Amor. Buen fin de semana. Venga, vale, pásalo bien, vamos. Y cuídate. Venga, hasta luego. Muy bien, pues, bueno, la verdad es que nos ha prestado muchísimo la llamada de Paula, ¿verdad, Edu? O me va. Y seguimos en el Franco Indisqueto y sigue aquí, por supuesto, sigue muy atento, no te lo pierdas, Wildflower, que igual y la canción que, yo me espero, no lo sé. La verdad que soy un poco pesadín, pero... ¡Ay, que sí! Va a ser esa. ¿Sabes cuál es, Edu? No sé. Pues a ti va a gustarte. Seguro. A ver, que estás de las difíciles. De las difíciles. Vamos a concentrarnos todos. Yo en esta no bailo entonces, ¿no? No. Here comes the sun, doo-doo-doo-doo. Here comes the sun, and I say, it's all right. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like your sadness been here. Sun, here comes the sun, and I say, hey, it's all right. Little darling, there's my returning to the faces. Little darling, it's still like your sadness been here. Here comes the sun, doo-doo-doo-doo. Here comes the sun, and I say, hey, it's all right. Sun, here it comes. Sun, here it comes. Sun, Sansan, here it comes. It's slowly melting, little darling. It seems like you're shining sweet clear. Here comes the sun, doo doo doo. Here comes the sun, and I say hey, it's alright. Here comes the sun, doo doo doo doo. Here comes the sun, and I say, hey, it's alright. It's alright. Yeah. No pasa nada, no, no pasa nada. No lo pasa. Que escuchasteis, vamos a decir la verdad, Edu. Lo que escuchasteis ahí un poco raro por el medio fue que yo hice que escribiese a Guadalupe mientras estaba cantando, claro, porque no puedo evitar de una mujer guapa cerca y no toquetearla educadamente. Educadamente, eso sí, con respecto. Claro. Somos y muy luego, educados. Y luego, pues al mover la educados. Mesa, pues se tropecé con Santi, las cosas del directo, pero precioso. Oh, no, yo me fue provocado, no quiero que ella tenga el más mínimo fallo. Yo que te estaba cubriendo. Yo que te estaba cubriendo, no desde el punto de vista sexual. Estaba cubriendo. Tapando ahí, pero la retaguardia. No me digáis que no os ha prestado, Gilles Campesan, bueno, no es una canción de es que tenemos Traum, un problema ayer con los nervios de venir, pues nos acordamos de los bagels y el vidrio mató a la estrella de la radio. En este caso sois vosotros la estrella de la radio y fue muchos vidrios ayer o qué. Sí, sí, lo suficiente. Muchos vidrios. ¿Qué tal estuvo el conciertillo? ¿Bien? Estuvo entretenido, sí. ¿Sí? Ahí plana mayor. Sí, me contaste, yo no fui hasta el concierto, hablamos de un concierto que hubo ayer en el Savoy, de gente muy veterana, ¿verdad? Sí, sí, el más joven era mayor que yo. Sí, sí. Sí. Gente mayor que nosotros presta todavía a ver que están sí, por ahí, ¿verdad? Sí. Bueno, pues Plana Mayor, que por si no lo sabéis, es un grupo en el que está Felipe del Campo, antiguo miembro Felipe Botamino. Está gente de Los Paramétricos, ¿verdad? Sí, sí. Pifu, sí. El batería. Y me dijiste alguien de Los Módulos. El batería, sí. Creo que estuvo en Los Módulos. En el grupo, sí, también, bien. Bueno, pues ahora llega el momento de pasar esputes aquí, porque os he puesto aquí a traición un test sobre Sheryl Crow. Así que como va a ser un poco con ventaja, pues voy a dar tres opciones. La verdad que la música de Sheryl Crow la domináis, pero ¿qué tal su vida? Santi, yo creo que la controla mucho mejor que yo. La mitad de la gente va a saber muchísimo menos que nosotros, sabrán que ella es rubia y poco más, y americana, ¿verdad? Pero la verdad es que mucha gente conoce canciones que no sabe que seguramente son o de Sheryl Crow interpretadas por ella. Empezamos con el test. Dale. Porque yo os pongo nivel medio, nivel usuario, nivel. Empieza de abajo para arriba. ¿O? Bueno, primera una facilina. Sheryl tiene un segundo nombre antes del apellido Crown. ¿Cuál de estos tres es su correcto nombre? ¿Se llama Sheryl Molly, Sheryl Susan o Sheryl Wanda? Sheryl Susan. Correcto, sí. One point. Clic, clic, clic, clic, clic. Wildflower Dupua. Bueno, one point. Por one point. Bien, vamos a por otra. Recibió alguna vez algunos premios Grammy. ¿Y cuántos ha recibido? ¿Ha recibido 12? ¿Ha recibido 2 pero compartidos con otras personas? ¿O ha recibido 9 premios Grammy? 9, Guadalupe también. 9, yo me fío de Santi. Muy bien, ahora sí que son Dupois. Muy bien, no va a haber forma de pillarlos, ¿eh? Bueno, estas eran las facilinas, pero bien. Yo soy de Sálvame Rock. Sube el nivel, ¿no? Sálvame de Rock Luz. De Rock de Luz. Ahora viene, seguro que me has preparado. Una, bueno, esta ya es de. Nivel medio, ¿no? No a pillar, pero bueno, esta es muy facilita. Os voy a decir la última fácil ya y después ya vamos a por los complicados. Fue novia de alguien muy famoso, compartió vida con alguien muy famoso a nivel mundial y que es del mundo del deporte. Roger Federer, Lance Armstrong o Karim Benzema. Lance Armstrong. El Ruku. El Ruku, el de la dominó. No, el Ruku, porque es Ruku, que solo tiene un testículo. Sí, señor. Ese es el señor Lance Armstrong, por supuesto. Es lleváis mi Jorge Javier particular del mundo de la música. O sea, es como un sálvame, pero de vuelvo a decir musical. Que tiene mucho tiempo libre este hombre, ¿eh? Increíble. Y la cabeza muy grande. Lo que quería saber, madre mía. La cabeza muy grande y ese cuerpazo para llevar esa ropa que dices antes, ¿eh? Que siempre fuiste un gentleman, ¿eh? Sí. Bien, pues ahora vienen los jodides, ahora me voy a pillar, ¿eh? Hasta ahora muy bien, muy bien. Sus padres, los padres de Cyril Crown, ambos, ambos dos, eran pastor anglicano y ama de casa, eran músicos o eran pintores en una granja de Estados Unidos en la cual pintaban bucólicamente. Te repito, pastor anglicano y ama de casa. La madre era profesora de piano, con lo cual tienen que ser músicos. Con lo cual ya estaba, está. Son músicos, sí señor. El padre tocaba en bandas de swing. Sí, sí. Y la madre era profesora de piano, muy bien. Indiscreto, sube el nivel, ¿no? No podemos subir el nivel, tío. Porque vamos a ver, no los pillamos, ¿eh? Esta sí, yo creo que la vamos a pillar. Esta es pregunta, ¿eh? De ¿cuántos lleváis? Cuatro acertades, ¿no? Sí, ¿Edu? Sí, cuatro de cuatro. O cinco, cuatro. Esta vamos a dejar allá en nivel medio-alto. Cyril Crown grabó canciones en algunas bandas sonoras de películas. Esta es una pregunta trampa, mucho cuidado, ¿eh? Pregunta trampa. Ya lo sabéis eso. ¿En cuáles de estas películas aparecen canciones de Cyril Crown? ¿Cars? ¿Un papá genial? ¿O la de James Bond, El mañana nunca muere? Pues en Cars y en El mañana nunca muere, sí. Y la otra era Un papá genial. ¿También sale ahí? No sé. Tú sabrás, no tú sí, contestar, no, ficha. Pues en las tres. Soy muy tres. Bien igual, ¿eh? Porque acertamos dos de tres. Muy bien. Santi, vienes preparado, ¿eh? Y en B-Movie. Bueno, en B-Movie hacía el también, las abejas. Me encanta esa película. Es que hace el y es... me encanta esa película. ¿Cómo es la frase que cambia el sentido de I wanna be? En vez de I wanna be... Es con la B larga, de la abeja, la ¿verdad? Larga para hacer la abeja, sí. Sí, me encanta esa peli. No sabía que esa canción era Cyril Crown. Sí. No, de... Sí. Va muy bien esta gente, ¿eh? Vamos a ver. Realmente una banda tributa a Cyril Crown, ¿eh? Es que Santi y Guadalupe, o Guadalupe y Santi, vinieron preparados porque ya te conocen. Entonces, como saben que ella es un poco... Oye, por ahí, si alguien se cree que esto está preparado, tú, pues... por si alguien se piensa que está preparado, para nada, ¿eh? Nada. Solamente yo os dije 5 minutos, os voy a hacer aquí unas preguntillas, ¿sabes? Pensaba que iba a pillarlos, pero por ahora nada, pero alguna... Nos pillaste sin que no habíamos ensayado. Los problemas del directo aquí son marca de la casa, ¿eh? Sí. Sello autóctono. Pero que soy bastante, no sé... Tenía que haber puesto más complicadas, ¿eh? Fui bastante benévolo con ellos. Porque los quieres mucho. Nos quedan dos, espero con la esperanza que falléis alguna. No, acertarán estas. Bien. Antes de ser famosa por la faceta artística y de cantante, siendo adolescente y un poquitín veinteañera, ¿a qué otra ocupación se dedicó Cyril Crown? De estas que te voy a decir. ¿Practicó el atletismo y casi se clasifica para unos Juegos Olímpicos? ¿Fue profesora con niños autistas o hizo de corista en un anuncio de McDonald's? Yo creo que el anuncio. A mí me suena lo de corista del anuncio. Pero pues medio buena, porque además de eso fue profesora con niños autistas. Sí. Es que ellos dijiste que era trampa también. Bueno, es cierto, oye, pero se lo voy a poner todo tan fácil. Pero están haciendo realmente bien, ¿eh? Sí, muy bien, vais para notable alto y si acertáis la última, os ponemos el sobresaliente y os dejamos cantar otra. 9,5, dejaron 9,5. Y os dejamos cantar otra, que por cierto, la de antes era una petición mía, el Here Comes the Sun, y la que quieran tocar después, pues por supuesto... la que elijan ellos. Y esta es la última pregunta del test, que me arrepiento, y es muy fácil, ¿eh? Tenía que haber sido un poco más complicado. Sí. Y supongo que os la sabréis también. En el año 2006 pasó algo muy importante en la vida de Cyril Crown. ¿Cuál de estas tres cosas pasó? ¿Actuó en España? ¿Se mudó a Montreal? ¿O padeció una enfermedad grave? Tuvo cáncer. Tuvo cáncer de mama, ¿cierto? Sí. Lo cual es llamativo porque su pareja durante años, Lance Armstrong, también tuvo un cáncer. Padecieron el cáncer... De mamar. De mamas ante papas, ¿eh? No sé. También tuvo un tumor cerebral, ¿eh? También tuvo un tumor cerebral, cierto, sí. Pasa que, bueno... Y ahora ya te... Os dije una enfermedad grave, con lo cual valía cualquiera de las dos opciones. Y tatachán. ¿Qué nota os damos, Edu? Un 9. Un 9,5. Por no daños el 10. Yo creo que... 5. Bueno, pues ahora te cuento yo una... Ya, esta, ahora vas a devolverme y vas a hacerme alguna pregunta comprometida, cabrito. De sobrado, sí. Hay una canción de ella que se llama My Favorite Mistake, mi error favorito. La conozco, de las pocas que conozco, My Favorite Mistake. Y bueno, esa siempre le preguntan que si se la ha dedicado a Clapton, porque bueno, habla de que te llevo para casa y que por favor marcha y no te despidas, y yo ya sabía lo que era y no quería... Habla de... Sí. El error favorito. Sí, pero no es una canción acústica, es una canción muy cañera, ¿verdad? Bastante... No, también la hacemos, sí, la hacen en acústico. Bueno, la versión que escuché de ella es eléctrica. Sí, sí. Pero bueno, sí. Bueno, perdona que te corte. Podríamos hacerla ahí. Esa es. Podría ser, ¿no? Bueno, pues siempre le preguntan si se la ha dedicado a Eric Clapton. Y ella dice, no, realmente se la dediqué a Mick Jagger. Porque ha tenido bastantes affairs musicales y tal. A Mick Jagger se la dedicó. Ella dice eso. Ella dice eso, sí, sí. Porque le preguntan si ya es, como estuvo enrollada con Clapton, sí, pero también estuvo con Mick Jagger, entonces, o sea, no fue a Mick Jagger. Se viene arriba la tía rápidamente, sí, ¿no? ¿No? La verdad es que pero es una chica bonita y no sabía que tiene múltiples parejas. Pero bueno, ya sabes que... Hasta incluso con un solo huevo, ¿eh? Sí, como sí. Lance Armstrong. Con dos cojones. Con dos cojones. No, pero que al final lo que nunca se sabe es que el talento por donde entra. Es cierto. Ahí vamos a hacer no chistes fáciles, se me ocurren un par de ellos muy rápidos, pero no. Pues, música, ¿no? Tío, que no los hemos pillado, ¿eh? Música, al final... que nos queda nada, que sí, ya, sí. Tenemos a Stefan aquí, que tiene un programa al hoy final, al final van a ser de verdad expertos en Sheryl Crow. Y bueno, pues por supuesto, como se va llegando el momento de acabar... Todavía nos quedan 10 minutitos, pero bueno, minutitos. Como nos alargamos... 9 en Canarias. Nos gustan alargarnos, pues entonces tranquilamente. Esperemos que toda la gente que nos estáis escuchando, o que escuchéis cuando os apetezca el podcast del programa... estéis disfrutando como nosotros con la compañía de Guadalupe y de Santi Wildflower, y pronto pues en muchos sitios seguramente que tendrás ocasión de verlos, como por Gijón ya han tocado en muchos sitios. Ya los iremos contando por aquí, ¿no? Y además tenemos que hablar un poquitín de los conciertos rápidamente antes de acabar, pero rápido. Así que vuestra canción de despedida, chicos, y deciros lo que queráis, como siempre. ¿Habéis estado a gusto? Sí, muy a gusto. Es lo que nos interesa, que tenéis aquí. Otros que van a volver en unos meses. Bien, pues Wildflower, Santi y Guadalupe, muchísimas gracias. Seguimos haciendo otra versión. Lo que queráis. En este caso de los Who. Estáis en vuestra casa. Prometo no hacerte cosquillas esta vez, Guada. Sí. No, me las vas a hacer a mí seguro, ya verás. Telling only lies, but my dreams they're not as empty as my clothes. Very, very, very nice. Very nice, la última canción de Wildflower, Guadalupe y Santi. Encantados de estar aquí con vosotros. Igual. Esperamos que estéis a gusto, de verdad, que es lo que siempre preguntamos a nuestros invitados. Y que la gente haya disfrutado muchísimo y que vaya todo muy bien. Y que, bueno, salgan muchos bolos, ¿eh? Les esperamos. Y que... gracias por haber estado aquí, gracias por traernos. No, gracias a vosotros. Al contrario. Y como le dije a Paula Chincha Raviña por no haber estado aquí, que ella se lo pierde. Pobre. Que esto mola más, muchísimo más, viéndoos, que es un lujazo. La gente lo escucha, nosotros lo estamos viéndolo aquí además. Y gracias, Santi. A vosotros. Nos vemos en los bares, como decía Raúl. Seguimos en contacto. Sí, es donde más fácil. Ya, tío, ya fuimos compañeros de pupitre, fuimos casi vecinos, bailamos juntos alguna vez. Sí, sí, sí. Y bueno, pues. Pero no cuentes más. No. Que no tienes que saberlo hasta todo. Hasta ahí puedo leer. ¿Qué piensas que no se iba a tocar la guitarra? Pero bueno. Bueno, gracias de verdad, ahora en serio, y tenéis a la radio para cuando queráis, ¿vale? Y prometemos ir a veros pronto, muy bien. Y nos queda un poco de tiempo para ir hablando de los conciertos del fin de semana. Sí, mientras Estefan Guadalupe y Santi van recogiendo, luego me dejarás un momentín, daros un beso antes de marchar, sí, pero ahora tenemos que hablar de los conciertos. O dos. Y empezamos con lo que hay esta noche. Esta noche hay al menos 4 o 5 conciertos en Gijón. Venga, dispara en la sala, tú y en la sala Acapulco, yo. En la sala Acapulco actúa Arce. No sé si sabemos quién es. Yo no tengo ni idea. La verdad es que no sé quién es. ¿Conocéis? Arce. ¿No? La verdad es que no podemos daros ninguna información. Sí conocemos a Pablo Valdés perfectamente, que actúa en el Cafesón esta noche. Y que en el Savoy, como siempre a la medianoche... Los Tal. Un grupo de eso, Trondio. Un grupo de eso, Trondio, con origen... acordáis de UHP... Sí, sí, UHP, claro. UHP, pues míticos. Míticos, exactamente. Unidos Hermanos Proletarios, lo que significa UHP. Sí, también sí, bien, significa bien. Otra cosa. Bueno, ya, sí, hay muchas interpretaciones. La original de la Revolución Minera en su día era esa, y UHP y un grupo de la cuenca que, perdón, sí, bueno, UHP también, pero hay gente de ese grupo, hoy Los Tal, y el nombre de esta banda, Rock and Roll del Bueno en el Savoy a las 12 de la noche. ¿Qué más tenemos, Edu? Bueno, pues ya para mañana tenemos también en el Savoy Club, tenemos a Black Diamond, que es rock blues y etcétera, creo que hacen un poquitín de todo. Y mañana, aunque no sea aquí en Gijón, como hay un grupo queridísimo, es en Oviedo, concierto de Mota Blues. Olé. Concierto de Mota Blues, amiguetes de David, nuestro amigo sí, David. Sí, también son colegas nuestros. También los conocéis. Sí, muy majos. Una banda aquí no muy conoces tú, tiene, Santi. Tiene aquí buenísima no prensa. Tú. La pasada semana Harley Monkeys estuvieron aquí con nosotros, también los conocen. Y sí. También nos dijeron lo mismo. Aparte que buenísimos músicos para los jóvenes que son, ¿verdad? Muy buena gente. En la lata de Cine en Oviedo esta noche. Y en Gijón actúa también Pablo Valdés mañana sábado actúa Mota Blues. Y Pablo Valdés repite mañana en Gijón, en el Morrison, en el bar Morrison. Y mañana sesión Bermú en el Toma 3, Nuevo Folk, a cargo de Heina. Y, ¿vale? dentro de los actos que dijimos antes de la historia esta de los tatuajes, los ilustres patilludos toquen José mañana. Cezón. José Cezón, que es un periodista. Alberto Palacios. Periodista musical, ¿verdad? Y que ahora se metió a DJ, si no tengo mal entendido. Pues también actúa mañana en esta historia. Antes de llegar vosotros, estuvimos comentando que hay gente, bueno, muchísima gente que le gustan los tatuajes. Este fin de semana hay una movida en la Playa Poniente, que es actividades con pues todo en torno a los tatuajes y performances. Hay una cosa que dijimos, ¿cómo era el nombre? Aquella danza erótica, Edu, ¿recuerdas? Sibaria. Sibari, muy bien, buena memoria. Buena por Siva, yo lo conozco. Es una como cosa, Siva. Es especie de una, digamos, Bollywood erótico. Festivo. Y, sí, erótico y hay también festivo. Flamenco burlesque, también, todo esto en la Playa de Poniente. Alberto Palacios también. Y lo que, bueno, y lo que os decíamos, sobre todo para la gente que interese, pues hay 74 tatuadores de 12 de la mañana a 12 de la noche funcionando para... La entrada entre 8 euros hoy y 10 el sábado y el domingo. ¿Recuerdas lo que dijiste, perdón, Edu? ¿Eh? Lo que decías, la entrada de... De 8 euros hoy y 10 euros para el sábado y el domingo. Perfecto. Pues este es lo principal del film. Los horarios. Los horarios. Uh-huh. El de hoy ya no lo vamos a decir. Hoy van a estar hasta las 12 de la noche. No, sí, hasta las 12 de la noche. Sí, hasta las 12, sí. Mañana de 12 de la mañana a 12 de la noche y el domingo de 12 de la mañana a 10 de la noche. Y nada, que lo disfrutéis mucho, ¿no? Pues ese ha sido el repaso de las cosas más importantes del fin de semana. Siempre nos queda algo, pero siempre bueno, oye, vamos a ver, que lo descubran todo. Oye, no, no vamos a decirlo todo. Y esperamos que dentro de poco, digamos, y además toca Wildflower. Sí, seguro. Tal sitio, y no nos lo perdamos. Y bueno, recordamos que, hablando del tema y poniéndonos un poco serios, la semana pasada hablamos con Ramón de Triskel y hay muchos problemas con la ordenanza municipal de Los Coyones, que está tocando los mismos bastante. Ahí está. Y que está pues haciendo que mucha gente que estaba preparada para tocar en algunos sitios haya cancelado algunas actuaciones. Esperemos que se solucione. Y a las 9 de la noche, pasado un minuto, Edu, pues se va, nos llega... No, todavía no. Poquito porque a poquito el momento de... Somos de despedirnos lentamente. Sí. Pero vamos a despedirnos, evidentemente, con algo de música, ¿no? Sí, vamos a algo que le gustaba muchísimo a Raúl. Raúl, que es el fundador del Furaco Indisquetu. Como siempre dijimos, somos como sus becarios aquí. Sí, pasa, ¿no? Que y seguimos siéndolo. Nos estamos haciendo un poco ya con el tema, pero seguimos siendo sus becarios. Y le encantaba La Cabra Mecánica, el Lichis. Pues esta canción, además, que una de sus frases favoritas de siempre era "nos vemos en los bares". Y esto es que es la falta de amor la que llena los bares. Y cuando yo soy el hombre lobo, tú eres la mujer pantera. Sale la luna, yo me recojo, y esta noche follaremos como fieras. Chao, compañeritos de farra. Chao a la puta bohemia. Empezaba ya a estar harto de cagar blanco y no enterarme de una mierda. De fiesta hasta mi corazón me baila sola las piernas. Que más que baile es un temblor. Y entre el monillo y la paraplegia es la falta de amor la que llena los bares. Son tus labios para mí un plato de calamares y cervecita sin alcohol. Ya hay dentifricación blanqueante, que nada me falte. Días de mucho víspera de nada. El sueño del amor amanece en un club de carretera. Pilla el camión cargadito garrafón y por despeña perro se despeña. Y en esa curva se aparece a las orquestas pachangueras. Y así recorre furgoneta de costa a costa y la España entera. O Estado español, con la fe, con la ilusión de hacer del mundo una verbena, buscando víctimas nuevas, las noches de luna llena. Y cuando yo soy el hombre lobo y tú eres la mujer pantera. Y es la falta de amor la que llena los bares. Son tus labios para mí y un plato de calamares. Cervecita sin alcohol y hay dentifricación blanqueante. Que nada me falte, días de mucho víperales. Tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu. Y es la falta de amor la que llena los mares. Son tus labios para mí y un plato de calamares. Cervecita sin alcohol y hay dentifricación blanqueante. Que nada me falte, días de mucho víspera de nada. Días de mucho víspera de nada. Días de mucho víspera de nada. Días de mucho, víspera de nada, ¿no? El gran Lichis con La Cabra Mecánica en directo, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Son las 9:05, y no hagamos la rima, aunque el teléfono de la emisora acabe en 5 y también no el dial. En que acababan 3, ah, no, en 5. También cinco. El dial, aquí el 105, Tarariro. Bueno, está la cosa para hacer rimas, Pues bueno, una cosa que se nos pasó, ¿sí? Indiscreto, la fiesta del equinoccio en el Jardín Botánico el domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde, con un precio para adultos de no llega a 3 euros, el resto de gente de 12 de años a 26 y mayores de 65 a 1,80 y los críos de hasta 12 años gratis. En la fiesta del equinoccio. Del equinoccio de primavera. Y otra cosa se nos pasó antes, hablando de los conciertos, nos saltamos el concierto de Queen Beach aquí en Gijón, en Flashback, esta noche, no sé exactamente la hora, estamos todavía a tiempo de saberlo, pero me imagino que en torno a la medianoche, a las 10, nos informa aquí Santi Guada, a las 10, o sea que no te lo pierdas, Queen Beach, si sí, te gusta... Sí, que bueno, entre que llegas y no llegas, empezará un poquitín más tarde, 10 y media, 11 menos algo, seguro, os da tiempo a llegar. Y una cosa también que queríamos comentaros es que algo que, bueno, he hecho aquí en Asturias, con lo cual y algo que pues hay que promocionar también. ¿Cómo me va? Igual que la música o que los pintores. Hablamos ahora de cosas mucho más tecnológicas. Esta semana ha habido una nueva app para los Android y para todos los teléfonos smartphone, hecha por unos asturianos, que ha salido al mercado. Y a que no te imagines para qué hicieron una app. Bueno, si me pongo a imaginar, ya sabes que va a ser una guarrerita española. Como no lo sabes, ataca, dispara a ver por dónde va la cosa. Pues no lo sé, yo qué sé, ¿qué será? ¿Cuestión de eso? ¿Cuáles son las aplicaciones que más triunfen entre los móviles? Les de sexo, ¿no? Exactamente. ¿Viste? Pues esta no es exactamente así, pero hay una aplicación para ligar. Una aplicación para ligar, hay unos cuantos, la gente maneja que si el Tinder, que si el Badoo y estas cosas. Pues mira, hay una asturiana, llámase Teaser. Hola. Teaser, escrito T-E-A-S-R. Sí. Y teaser, más o menos en inglés, y como alguien que provoca a los demás. Lo guapo, lo original de esta aplicación, que bueno, pues que podéis encontrar en los stores de vuestra compañía de móviles, es que el rollo es que tú pones tu perfil, y tu perfil es una foto. De mano solo se ve un poquito de esa foto, un poquito. Y según la gente esté interesada en ti, se van como destapando partes de la foto. Como haciendo un striptease virtual, sí, como ¿no? si fuera quitando piezas de un mosaico, hasta ver el careto ya o lo que tú quieras enseñar en la foto. Ya sé yo por qué no me gustan las tecnologías, porque nos gusta ligar en los bares, coño. Tú y yo somos más de, de poner el codo en la barra. De poner el codo en la barra y yo ahora, antes era más tímido como Guadalupe y ahora ya se me quitó la tontería. Y hay que ligar en los bares, coño, qué complicaciones ni qué hostias. Pues ¿eh? Vamos a acabar de contarlo bien, aunque no sea que tú y yo lo vayamos a utilizar. No, que no critico nada, Dios libre. Ojo, ¿eh? Tú y yo a estas alturas, ¿qué que ligue como quiera, ¿eh? ¿Para qué queremos complicaciones a estas alturas, eh? ¿Por qué? Con lo bien que nos va a ti la vida de retiro espiritual. No, pero a mí me gusta zafarme el cuerpo a cuerpo. Pues fíjate, llámase Juan Alonso, es asturiano como os dije, es un informático, y lo guay de la aplicación es que una vez que la descargas, pues el usuario se registra y va respondiendo a distintas preguntas que hablan de su estilo de vida, sus intereses, sus gustos, etcétera, y luego añade pues lo típico, la foto de perfil, ¿no? Pues la gente que interesa... lo que cuentas. Pero de perfil como la de la cárcel o cuando vas a la cárcel. Sí, también. Depende de la cantidad de gente que interese y lea tus informaciones, se va pues destapando poquito a poquito y se sabe pues si es rubio o moreno, si tiene los ojos guapos o feos, etcétera, etcétera. Repetimos, Teaser, ¿no? Y pues para que veáis que hablamos también de cosas modernas. Bueno, indiscreto. Oye, sí, cada vez se nos hacen más cortos los programas. Ha sido un programa intenso, hemos tenido un poco de todo. Sí, ¿eh? Sí. Y el que viene no te cuento nada. Y para variar acabamos hablando de sexo, tío. Sí, hombre, qué cosa más guapa. Bueno, ya se nos escapó un poquín antes cuando estuvo el pintor, que hablamos de la brocha gorda. Eso también se puede interpretar por ahí, ¿eh? Pero bien. Bueno, pues yo me voy a ir despidiendo y después te dejo el placer de despedirte a ti. Bueno, nada, que gracias por todo, tanto al pintor, a Luis, como a Santi y a Guadalupe, y a todos. Que, a todos nada, vosotros por estar ahí. Que disfrutéis el fin de semana. Como siempre decimos, hay muchas cosas que hacer un viernes por la tarde, mientras uno se prepara para salir, o mientras merienda, o mientras haz cocines por casa. A Edu y a mí nos da por hacer un programa de radio semidesnudos. Pues, ¿qué se va a hacer? Hemos acabado en pelota ya. Así van lo que los catarros. Que la gente no nos puede ver, pero así van los catarros que llevamos este invierno. Y el Furaco Indiscreto volverá a estar aquí el viernes, no lo olvides, con Paula, que nos va a montar una cosa muy gorda aquí, un okay. programa, aparte de más duración, de más intensidad, muy emocional y con mucha buena música. Y David, esperemos que pueda arrimarse, aunque sea un poquitín, antes de entrar a hacer lo que tenga que hacer. Y nada, disfrutar, ¿no? Bien, y decimoslo, ¿no? Que aunque la falta de amor sea la que llene los bares, nos vemos. En los bares. En los bares. Un besazo. Sex Pistons.